En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Si quieres comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-78-0066. Correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Facebook, la máquina de pensar. Muy bien, en el tercer bloque de la máquina de pensar continuamos aquí, que ahora vamos a escuchar Cuando pasa por la voz. Es nuestra sección para oír usualmente a los escritores leyendo sus poemas o sus narraciones. En este caso vamos a estrenar, en radio al menos, el recital Fonoso Ferreiro. Este se trata de un recital polifónico sin profiláctico realizado por el poeta Luis Bravo y el poeta Juan Ángel Italiano, esa dupla que está trabajando la puesta en la voz y que recorre y que se centra en la poética del vanguardista uruguayo Alfredo Mario Ferreiro. Así que con ustedes, este recital polifónico sin profiláctico. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Los guinches, paquidermos cansados del circo de los puertos, miran con sus ojos de rueda jugar a las linternas. Se amacan. Las linternas de a bordo se amacan. Se amacan. Y se amacan. Y se amacan. Las linternas de a bordo se amacan. Y se amacan. Las linternas de a bordo se amacan. Se amacan. Y se amacan. Trenes desatados contra la noche. By furiosos ben en la oscuridad. Tren. Obscuridad. Tren. Como si quisieran treparse tren por los hilos telegráficos. Tren. Ben trenes desatados tren contra la noche. Tren. Tren. Corridas locas. Tren. Tren. Por sobre terraplenes infinitos. Tren. Por sobre puentes fantásticos. Tren. Tren. Tren. Dentro de túneles tren fétidos. Tren. Trenes. Tren. Tren. Trenes. Tren. Contra la noche. Tren. Tren. Tren. Trenes que se han escapado. Tren. Tren. Trenes raptando los viajeros. Tren. Tren. Tren. Tren. Tren. A entregárselos a tren, quién sabe tren, qué gigante. Tren, tren, ven, tren, tren, by, trenes ven, furiosos tren, contra tren, el tren, muro by, de la oscuridad. Tren, tren, tren, by, oscuridad. Tren, by, largando tren, dentelladas tren, de vapor, tren, miradas de tren, fuego. Tren, trenes tren, desatados tren, contra tren, la noche tren, van y vienen tren, olfateando, tren, by, rastreando, tren, van. Tren, tren, va, tren, y vienen, tren, va, tren, va, tren, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, va, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, paragolpes, carburadores, aeroplanos, lanchas, relojes, boyas, ciudad, postes, sirenas, hélices, fútbol, Ohio, usina, voltios, panas, chimenea, foxtrot, radios, bocinas, ipens, semáforos, trolley, navíos, netas, sirenas, puertos, autobús, bocinas, fábricas, barcos, sirenas, glasones, Charleston, periódicos, cornetas, black bottoms, máquinas cornetas, de sumar, conmutador, telégrafo, ascensores, taxi, trenes, taxi, bocinas, motos, vagón, campanas, faroles, autobuses, ruedas, sirena, mionca, nafta, barra, paracaídas, doblas, neumáticos, carretera, motores, motor, cielo, cornetas, fonógrafos, antenas, paragolpes, tranvías, planos, aeroplanos, relojes, barcos, ciudad, asfalto, hélices, puerto, la usina, chimenea, relojes, fútbol, Fox, semáforos, navíos, Fox, puertos, fábricas, cocina, barcos, Charleston, cemento, máquinas de sumar, asfalto, giros, ascensores, trenes, faro, vagón, faroles, ruedas, molinos, lata, válvulas, paracaídas, cepelín, carretera, motor, fonógrafo, antena, puerta, reclamo, transatlántico, carburador, aeroplano, relojes, hélices, usina, chimenea, rey, trolley, glasones, periódico, black, máquina de sumar, asfalto, ascensores, trenes, faro, taxi. Poema de rascacielos de salvo. El rascacielos es una jirafa de cemento armado, con la piel manchada de ventanas. Jirafa de cemento armado. Una gira a un poco aburrida. Una gira. Elefantes. Un poco aburrida, porque no han brotado palmeras de 100 metros. Jirafa un poco aburrida. Una jirafa empantanada en Andes. Elefantes y 18. Como grúas en el puerto. Una jirafa incapaz de cruzar la calle. Guinches por miedo de que los autos cansados se le metan entre las patas. Jirafa y le hagan caer. De cemento. Y la hagan caer. Elefantes. ¿Qué idea de reposo daría un rascacielos jirafa acostado en el suelo en Andes y 18? Con casi todas las ventanas mirando cara al cielo y desangrándose por las tuberías del agua caliente y de la refrigeración. Jirafa. El rascacielos de salvo. Jirafa de cemento armado. La jirafa de cemento que completa el zoológico edificio de Montevideo. Búho 20 Turet, taxis. Limusín. 8 motos. Doble fitón. 2 tranvías. Un camión. Autobús. 20 Búho taxis. Turet, 8 limusín, motos. Dos Double tranvías, Mioca, 20 taxis, Guaturet, 8 motos, 2 tranvías, doble fiton, un camión, Guaturet, 8 motos, limusín, 2 tranvías, doble fiton, un camión, Guaturet, limusín, doble fiton, 20 taxis, 8 motos, 2 tranvías, doble fiton, Guaturet. Agente de tránsito. Todo en paz. 10 bicicletas. 15 autobuses. 10 camiones. 6 tranvías. 20 motos. 40 taxis. 101 vehículos. Limusín. 2 tranvías. Doble fitón. 8 motos. 8 motos. Limusín. Autobús. Autobús. Autobús. Agente de tránsito. Todo en paz. Referí inapelable música de campanas, de un partido de fútbol de que cornetas, se está jugando de alaridos, en su imaginación. De sirenas, de gruñidos, los autos, de clasones, con ladridos, de sirenas, de clasones, cornetas,

señoras y señores. Amigos, espero que les haya gustado. Aquellos que les interese oír de nuevo o oír realmente todo el concierto, todo el recital, pueden ir al blog de La Máquina de Pensar, ahí está linkeado, y porque se puede descargar el álbum de este recital hecho por Luis Bravo y Juan Ángel Italiano. Se termina la semana La Máquina de Pensar, amigos, el lunes a partir de las 19 horas. Seguiremos aquí por Radio Uruguay. Espero que vayan muy, pero muy bien.